dejé buscar porque no tuvieron casa. Vete a tanto punto, tú vas a preguntar. Porque en el barrio el dinero siempre pasa. Porque trabaja y solo para investigar. Pero solamente lo que os interesa. Cuando el poder le das algo pequeño, ese pequeñito coge y se agrada. Pero recuerda que aquí no existe el dueño. En la calle no hay nadie que manda. Una placa no te da ese poder. Una placa no vas a ser mejor. Bandido lo va a entender. Así que todo irá peor. Soy malo. No soy bueno. Soy malo. No soy bueno. No soy malo.